Híjole, ya no sabía si cortarla o dejarla. Buenas noches a todos, estoy haciendo una pequeña prueba antes de empezar a hablar porque por ahí moví las configuraciones de mi micrófono y ya no tuve tiempo de checarlo. Pues bueno, les voy a dar la bienvenida a este nuevo episodio de Recreo con Super Junior, que por cierto ya estoy pensando en realidad en cambiarle el nombre, porque pues como ya estamos emitiendo en la noche, creo que ya no está bastante acorde. Saludo a todas las personas que están acompañándome, a DJ Dianishiwa, que estuvo emitiendo antes que yo, a Shareni, también un saludote para ti, a mi cat querido de mi Kokoro, saludos para ti, para Angie Kokoro también, para Mopsy Poons, para Brownie Tool, que ya se hizo ahora sí que cuentaviente, ¿no? Sí, aplauso para ti. Para Garrett Javier también, que nos acompaña aquí. Y pues muchísimas gracias. Tengo pedidos abiertos, 2 por persona. Recuerden, por favor, solo de suyo. No me pidan las mismas canciones de siempre. Recuerden que yo soy anti lo mismo de siempre. No me pidan canciones que ya me han pedido en otras emisiones, porque no se les voy a poner. Recuerden que Recreo está para que conozcamos la infinidad de canciones que tiene Super Junior, porque son un montón las canciones que tiene. Y pues el chiste es que las personas que recientemente se agregaron al fandom conozcan las canciones que existen. Ustedes díganme si me escucho bien, si no tengo problemas con el micrófono. Los voy a dejar ahorita con una rola. ¿Qué será? Pues vamos a dejar My Love, My Kiss, My Heart, porque pues es hermosa esa canción. Y yo vuelvo después de esto para seguir con la información, o más dicho para iniciar, porque ¿cuál seguir? Las canciones que escuchamos al inicio son del álbum de Mr. Simple, que creo que es un álbum que tenemos bastante olvidado, que casi no escuchamos o que casi no valoramos, y tiene muy buenas canciones. Feels Good, Sunflower, precisamente My Love, My Kiss, My Heart, que fueron las canciones que escuchamos, son creo yo unas joyas que están escondidas. Tenemos White Christmas, tenemos Oops, tenemos A Day, Superman. Superman es nuestro himno, o sea, ya si no lo conocen. Tenemos Walking, tenemos Opera, esas fueron de canciones de Repackage. Tenemos Memories también. Oiga, Memories es buenísima. No me acordaba de esta canción. Tenemos Good Friends, tenemos Andante, Storm también, Be My Girl, Mr. Simple, obviamente, Hacha, otra canción, del Repackage. Pues bueno, vamos a escuchar My Love, My Kiss, My Heart, en lo que yo verifico que tan feo me escucho, y vuelvo en un momento. Recuerden que están escuchando la nueva radio, esta es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. A ver, ya estoy probando con otro micrófono. Ustedes díganme qué tan mal se escucha. Voy a seguir hablando por aquí porque se me olvida de que la radio está media lenta, retrasadísima. Y es probable que no me escuche. A ver, déjenme acomodar estos valores. A ver. Vamos a ver. Ok, ahí me escucho bien. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué? Oigan, de tres micrófonos que tengo no se hace ninguno. A ver, vamos a ver. O sea, y para colmo no me puedo escuchar a través de Station. Gracias. Oigan, pero platíquenme algo. Tenemos bastante información. Mejor espero que me digan si me escucho o no. Porque me trama demasiado. Sí, bueno, te gusta pedir una canción buenísima. No tengo nada más que agregar. Ok. Disculpen el silencio, ya. Yo la verdad sigo escuchando muy mal el micrófono. Bastante mal, no sé por qué se está escuchando así. Creo que es mi tarjeta, no lo sé. En fin, voy a empezar ya con información porque pues no tenemos toda la noche, ya son 8:24 y la frase de la semana es: si tienes un amigo que necesita ayuda, que necesita ser escuchado, tiéndele una mano. Esta frase la compartió Choice Wong y fue actualizado con el hashtag Children for Change. Esto es un movimiento de, o una publicación, o como quieran llamarlo, de la página de UNICEF. Y pues esta semana Choice Wong estuvo bastante activo con UNICEF. Al ratito voy a platicar acerca de eso. Vamos a empezar platicando acerca de los álbumes con la mayor cantidad de copias vendidas en lo que va del 2019, y esta lista se actualizó el día de hoy por la cuenta de Hanteo Chart Data o Data. En número 23 tenemos a Super Junior D&E con 29.706 copias vendidas. En el número 24, casi pisándole los talones, tenemos a Yesung con Pink Magic, un álbum bastante reciente, con 28.624 ventas. O sea, eso es bastante importante. Claro que sí. Ya casi le está pisando los talones a D&E, y recordemos que D&E no le fue nada mal en ventas. En el número 29 tenemos a Kihyun. Órale, esto sí no me lo esperaba, que ya se hubiera sobrepasado a Kihyun. Híjole, Kihyun con The Way We Meet Again, con un total de 21.642 copias vendidas. Les recuerdo, estos son los 30 álbumes con mayor cantidad de copias vendidas. Del chart de Hanteo, y ustedes pueden encontrar la información directamente en Twitter. De hecho, estuve buscando la del día de hoy. Estos datos que les estoy dando son del día de ayer, primero de julio. Y pues bueno, va muy bien. Me da mucho gusto ver que Yesung está avanzando bastantísimo. Échenle los aplausos, son tan niños. Ahí están. Y pues bueno, en más información, Super Junior se mantiene todavía por 86, no sé cómo se diga, pero es por la semana número 86 en el ranking del KK Box de Taiwán. Y de igual forma, Yesung se mantiene en el número 1 de la posición, más bien dicho, de la sección de álbumes japoneses, también del chart del KK Box. Otro aplauso. Si tengo quien habla por mí, ¿por qué lo voy a hacer? No es cierto. Yesung, pero no es cierto. Y pues bueno, ustedes recordarán que hace más o menos una semana, un poquito más de una semana, hubo por ahí en redes sociales bastante ruido acerca del Coco Fest, Nadie sabe qué rayos es el Coco Fest, o nadie sabía al menos, hasta hace poco. Y resulta que el Coco Fest es una convención que se realiza en Jalisco, aquí en México. En él se muestra la cultura coreana, gastronomía, folclore, música y actualidad. Y de hecho sí, porque si ustedes lo googlean, van a encontrar bastantes videos de Dance Cover. Entonces, al parecer sí es un... ¿cómo se puede llamar? Un show bastante... Pues ya tiene su rato, ¿no? Al parecer desde el 2011 se está emitiendo. Y hace una semana y media, estuvo saliendo una encuesta donde se nominaba a Kangin y Henry. Y esto para que tú los escogieras y ellos se presentaran en el festival, bueno, en este festival Coco Fest. La fecha donde o en la que van a estar apareciendo, según los organizadores, sería en noviembre del 2020. Al parecer todavía no terminan las negociaciones con los artistas, pero pues bueno, estas encuestas se supone que se manejaron de un día para otro, o muy pronto, por decirlo de alguna forma, para que las organizadoras pudieran ir dentro de los siguientes días, en este mes de julio, a terminar los arreglos con los invitados. Entonces, tal parece ser que este evento no es tan fake como al inicio pensamos. Sí es un evento bastante interesante, y también este festival es organizado por la iniciativa Superándonos Juntos, Cultura y Entretenimiento, siglas AJ Culture Entertainment, y es patrocinado por Expositores y la Dirección de la Cultura Zapopan. Entonces, ¿cómo ven ustedes? No, mentira, es en octubre cuando las organizadoras van a estar viajando a Corea a terminar ahora sí las negociaciones y para saber quién va a estarse presentando. Ahora hablemos de si es posible que llegue o no a venir Kangin y Henry. Henry lo veo posible, no es la primera vez que viene, ya tiene... tiene unos días. Ok, si me están diciendo que me escuchan borroso, les pregunté y me dijeron que no, que malos son ustedes. Ok, no sé si debo dejar de hablar o sigo hablando. Bueno, voy a terminar de dar las noticias de este bloque y yo regreso de... A ver, ahí está. Yo regreso para ver qué onda con esto, ¿no? Porque está bastante extraño. No sé qué es lo que pasa, tal vez sea mi tarjeta. Te odio. En fin, ya llegó Sofi. Buenas noches, Sofi. Ya le contesté por Skype. Ahorita le hablo. Cierto. Les traía la información de un canal en YouTube que se llama Cable. Este canal, el día de hoy, y lo va a estar haciendo cada mes, va a sacar una lista de los 100 videos más vistos o las 100 canciones más vistas de todo el tiempo. Pero todo el tiempo pues está tomando, sí, canciones del K-pop de algo de antaño. Creo que la más vieja que alcancé a ver fue Sorry Sorry de Super Junior. No es cierto, fue Shiny. Fue Shiny con Rin Min Long. Sí. Entonces, pues bueno, la cosa es que de esta lista, Bonamana se encuentra en la posición número 95. Digo, no sé si sea tan buena, pero pues está, ¿no? Y tenemos a Mr. Simple en la posición número 58. Al parecer está, en el caso de Mr. Simple, bajó una posición que están tomando en cuenta para elegir o en qué lugar van a estar, son las vistas, ¿no? Aumentó en el caso de Super Junior, Mr. Simple, tenía 165.723, no, mentira, ¿cuántos tenía? Aumentó 1.297.359 y ya tenía, o más bien dicho, ya tiene con esas que aumentó 165.723.004 vistas. En el caso de Bonamana, que duró 50 semanas en el chart, desde su lanzamiento, aumentó 956.052 vistas y tiene un total de 113.635.509 visitas. Es bastante bajo. Yo pienso que por ahí a lo mejor lo siento va a llegar a alcanzar este chart. Todo depende de las reproducciones que esté haciendo Elf. Bueno, voy a irme a bloque musical porque estoy traumada con mi micrófono. Estoy traumadísima. Déjenme terminar. Ok, no, sí. Es horrible cómo se escucha esto. En fin, no voy a escuchar las siguientes canciones. Bueno, estoy toda distraída por esto. Vamos a escuchar. Me pidieron Super Junior, One More Chance, Black Suit y Rockstar. Yo vuelvo después de esto. Recuerden que escuchan Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 두려웠던 모습도 잊혀지나요? 그런 시간이 있긴 한가요? 너무 행복했던 그 기억도 다 지워지나요? 그런 사랑이 사랑인가요? Oh no. 같이 걷던 거리 두려웠던 모습도 disculpen las molestias. 그런 시간이 있긴 한가요? 너무너무 행복했던 그 기억도 다 지워지나요? 그런 사랑이 사랑인가요? Oh no. 같이 걷던 거리 혼자 있어도 거짓말처럼 모든 게 믿겨지지 않네요. 한순간에 찰나가 영원할 줄 알았던 그 생각도 마음도 모두 이기적이었나요? 이제는 서로 다른 시간 속에 다 익숙해지고 너와 내가 만날 순간 속에 다시 눈물이 흘러도 언제가 될지 모를 한숨 이 노래가 되고 나도 몰래 다시 내게로 물들어져가 이대로 비처럼 가지 마요. Oh, 난 오늘도 이렇게 적셔지 젖은 흔적들 속에서 자, 일어나! down. Yeah, I'ma break it down. 숨을 들여 마시고 한 번 더 break it down. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, turn it up. Yeah, yeah. 한번 더 놀아야지. 다 같이 1, 2, 3, 4. Come on, 너무 신난다. 그죠? 자, 한 번 더? 한 번 더 가야지! Yeah, everybody, come on! Come on, DJ! Come on, DJ! Estás escuchando Recreo con Suyo. Ya, muchacha, ya, ya. O sea, ahorita es cuando debes hablar, ¿sabes? Hola. No, bueno, preséntate. Hola. Con el nuevo nombre que tengo, con el que tenía antes, o solamente uso la chancla. Preséntese bien y con ganas. Digo, usted ya es presentadora aquí de ¿cómo se dice? De cajón y sale con sus cosas. Bueno. ¿Por eso digo? Muy buenas noches a todos. Ya iba a empezar. Ay, discúlpeme, ya. Oye, me siento como si... Me siento como la primera vez que me dijiste, oye, ¿quieres entrar? No sé por qué, esto es muy extraño. Es un déjà vu, ¿no es cierto? Buenas noches a todos. Habla Sofi de la Yeye Chancla. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y sí, al parecer tenemos fallas. Muchas fallas. No, yo quiero levantar mi teléfono, pero no tengo otro. Ya funciona sin mi teléfono. Digo, mi micrófono. Creo que estaba abrumado porque no habías entrado, ¿sabes? Oh, eso es curioso. Esperen, déjenles muestro mi nuevo efecto. ¡Algo! ¡Algo! Ay, yo cuál es. Aigo. Es Shindong. Shindong diciendo aigo. Lo saqué de un video donde una chica le dice a Shindong que qué bueno que está en Super Junior. Y Shindong se voltea y le dice aigo. Me está mirando. Aigo. Oh, momo, este efecto. Aigo. Le voy a poner mi tono de llamada. Ay, al ratito te lo paso. Oigan, saludamos a la gente que se agregó. Ya llegó DJ B. no sé si pueda decir tu nombre, pero ya llegó un saludo para ti, para Garrett, para Brownie, para Mopsy Pooms, para Angie, para Kat, para Shareni, para DJ Yanishiwa, para, pues para ti, ¿no? Leche de fresas. ¿Por qué leche de fresas? A ver, platícales a la audiencia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas? ¿Por qué? En honor a Yugi, pues ya saben. El Bayas, ¿no? Ya saben que a él le gusta la leche de fresas. El Bayas, ¿no? No le podía quedar mal. Lo siento porque Hyun antes tenía un nombre que se llamaba la consola de Hyun y era el que a veces utilizaba. Y no sé qué pasó, lo doné o algo, ya no supe qué onda con ese nombre. Él se metió al servicio militar, me dejó abandonada. Y fue cuando empecé a ver a Yugi. Sí, claro, le fue. Y cuando fue un... ¡Ay, oye! Ya me portaré bien. Veanlo, un caso de infidelidad. Hay una foto. Lo siento, Kyoyo. Infiel. Pero yo tengo la culpa. Ay, no. No, por favor, no me den con la chancla. No, ahorita. Ya sé, Brownie, yo tampoco supero mi algo. Escúchalo, es perfecto. Ay, no. Ayúdenme. Ni Brownie dice, no lo voy a superar. No. Yo tampoco, oigan, ya se me empañaron los lentes. No hace calor, pero ya se me empañaron. Es que eso es memorable. Uy, sí. Ay, no. Ay, es tan lindo. Oigan, chicos, estábamos platicando por aquí por el chat que la tecnología nos está odiando últimamente. Yo le estaba platicando a Sofía que a mí no me va tan mal con la tecnología. Yo me duran mucho las cosas, mucho. Demasiado tiempo las cosas. Creo que lo único que me ha acabado demasiado rápido han sido las computadoras. Y eso con 6, 7 años de tiempo que las he tenido, ¿no? Ay, ya casi estaba entrando en pánico. Escuchen mi suspiro. No, bueno. Sofi, ¿sigues ahí? Sí, ahí está. Sí. Te estaba escuchando. Ah, sí, claro. Usted se andaba sabroseando la fotografía del Quijón que les puse en el grupo de las elfas. Yo lo sé. No. ¿Cómo crees? Para nada. ¿Qué te hace pensar? Bueno, sí, poquito, pero no. Dije, no, tengo que concentrarme, mentalizarme que es horario laboral. No la veas, ya no la veas, quítala de fondo de pantalla. Bueno, en 8 minutos deja de ser horario. Vamos a seguir con la información, chicuelos, porque se nos está yendo la noche, son 8:52 y pues tenemos un chorro de información, ¿no? Oigan, resulta ser que la productora Dreammaker, que es la que elabora los conciertos de SM, ya confirmó que el evento que va a haber en Arabia Saudita no va a ser un evento en conjunto. Al menos no donde va a estar Super Junior completo. Completo. Sino que va a ser un Super Show 7S. No sabemos qué es la S, pero es un Super Show 7S. Y ya está confirmadísimo. Hace unas 2 horas más o menos. Ya Yesung también compartió el enlace de la fotografía. Ya por ahí andan pasando toda esa información. Ah, sí. La productora de Dreammaker publicó el cartel del Super Show 7S y pues ya todos dijimos, con que era un Super Show, ¿no? Pues no, nada más eso. No, jóvenes, no. Resulta ser que también va a haber al día siguiente una participación especial de Super Junior Cry y de DNA en el Jida Season Festival, que ese sí es el evento en conjunto. ¡Yay! Así es. ¡Qué emoción, sí! Pues lo veo súper bien para las hermanas árabes, ¿eh? Porque neta, ellas trabajan mucho y se lo merecen. O sea, van a tener 3 eventos en 2 días, ¿no se ha dicho? 3 eventos. Y ambos grandes oportunidades, la verdad. Sí, muy, muy bien merecido. Tienen las dos mejores oportunidades. Eso sí, tienen las dos mejores. Si tuvieran a Super Junior M serían las tres. Las tres Luchadoras. ¡Qué re! Y bueno, a partir del día 5 de julio se van a estar vendiendo las entradas para el Super Show 7S. Antes en la semana, en Radio Show, un programa de radio donde estuvo participando Kijian, pues le preguntaron al respecto y pues él también se adelantó y comentó que pues ya no era un secreto que Super Junior va a estar haciendo o está haciendo una gira mundial llamada Super Show y que van a ser los primeros coreanos en presentarse en Arabia Saudita. Sin embargo, también confirmó que él no va a estar participando en ese concierto. No, no va a estar participando. Por los pañuelos de regreso. Bueno, vamos a hablar de cosas más alegres. Sí, es la mala noticia. Vamos a hablar de cosas más alegres y eso es el cumpleaños de nuestro líder. Nuestro líder cumplió ya 36 años, el señor señorón, ni se le nota. A él no le pueden decir la pasita. Bueno, resulta ser que a nuestro Itu que le festejaron su cumpleaños. Ya ven que él estaba bien emocionado porque le iban a festejar su cumpleaños y nadie lo había anunciado y pues él se adelantó y regañó a todo mundo porque dijo, ¿cómo no van a anunciar mi cumpleaños? Y pues total, ya se celebró su cumpleaños, por ahí tuvimos fancams, bueno, no fancams, de cierta forma fancams, porque recuerden que fue un evento primero con las fans y después nos enteramos que hubo pachangón con los suyos y pues estuvo ricolino, Bueno, no voy a decir. Ese sí se puso muy bueno después. Sí, de hecho. Pues bueno, en el evento que se organizó para Ituk, para la celebración de su cumpleaños, Shindong pues estuvo presente. Y esto fue porque él es el manager de Ituk. Para los que no sepan o los que no estén enterados, ya se está filmando la nueva temporada de, sí, se llama SJ Returns. En esta nueva temporada pues van a estar trabajando con ese tema de yo soy tu manager, yo miembro de Super Junior, soy manager de otro miembro de Super Junior y pues YOLO. Resulta ser que Shinnung es el manager de Ituk y pues bueno, ellos les tocó juntos, ¿no? Y asistieron juntos a la fiesta, salieron de ahí pues y después tocó destamparse con la vida loca, ¿no? Dios mío, esto que voy a comentar es bastante bonito. El deseo de cumpleaños de nuestro líder Park Jun-soo, fue que el siguiente álbum de Super Junior le vaya bien. También dijo que Super Junior debería de debutar como un grupo de 9 personas. Digo, supuestamente esto lo dijo en broma. ¿Tú qué crees? Supuestamente. No sé. Ay, la verdad yo no me quiero hacer ilusiones. Yo tampoco. Pero yo tampoco. Está muy crítico. Tenía la posibilidad, yo había imaginado el regreso solamente con los 9 integrantes. Uh-huh. Y después que surgiera otro, por así decirlo, un mini comeback o algo parecido. Ya agregando a Kagin y Jungmin, pero ahí es que está muy difícil. Ahorita la situación está muy difícil y había visto la probabilidad porque Jungmin se cambió otra vez el corte, sí. El tono de su cabello, entonces fue como de que ah, caray, y todos sabemos que cuando pasa eso es de que se salió el comeback. Así pasó con One More Chance. Y fue como que, ah, ya que salga. Entonces cuando vi la foto de Sunmin fue como de que, oh por Dios, nos estarán engañando, nos están mintiendo, nos quieren entrampar. Pues hace unos pero días, no lo sé. Hace unos días. No me quiero hacer ilusiones, pero. Hace unos días Sunmin volvió a cambiar su tono de cabello y se lo cortó. Hace como dos o tres días. Entonces, no lo sé. En más información, y tú comentó que el próximo mes. Eso, o sea, se refiere ahorita a julio. Supuestamente iban a estar sacando las fotos para el álbum. Ya las vimos. creo yo que pueden ser parte de las fotos del álbum. Y que no sabe la fecha exacta de lanzamiento, pero será cuando ya no haga tanto calor. Ahí sí suena razonable eso de que sea en septiembre, ¿no? Digo, saben que es en el mes 9, en el mes de septiembre, pero no saben el día. Entonces, tiene por ahí, probabilidad. Sí. Oigan, y una fan le preguntó a Ituk si orina de pie o orina sentado en su casa, y su respuesta fue que orinaba sentado. Ese es un tema de conversación, y lo digo así porque antes ya había salido ese tema, y los miembros criticaban a Ituk porque él orinaba sentado. Dato curioso. Déjenlo, va. Dato curioso, por si ustedes no lo sabían, ya se los estoy platicando. Y pues ya. Ahora, volviendo a nuestro niño Kihyun. Nuestro niño. Si usted ya está bien, Hyukye, ¿no? Te escucho. Ah. Quería hacer otra cosa. Ah, ¿cómo lo sabes? Pues bueno, en Radio Show le preguntaron si al tener muchos miembros no había tantos problemas y cómo lo manejaban en caso dado de que hubiera problemas. Y por aquí nuestro Kihyun comentó que sí tienen muchos problemas, se pelean mucho, pero Kituk dice, deténganse y ellos se detienen y se reconcilian. Y si alguien llora, se piden disculpas. Eso, señoras y señores, es la muestra de que tenemos al mejor líder. Chillemos juntos. Sí, la verdad. Imagínate, con tanto chamaco. Digo, porque para la cantidad de miembros, para tener tantas cualidades diferentes. De por sí, cuando estuvieron en Wiki ahí todo promocionando Black Suit, el grado en el que mencionaban el tipo de peleas que tenían ya a su edad, y ver cómo Ituk es como lo vimos en Suyu TV, ¿no? Con la psicóloga. Él en verdad se mantuvo fijo en eso, de que tenía que cuidar al grupo, pero no solamente lo podemos ver de forma profesional, sino sus sentimientos hacia cada miembro. Es tan bonito. Yo lo sé, madre luchona. Voy a llorar. Esa sí es una madre luchona, no como cualquiera. Por acá está diciendo Shareni, Donghae y Hichol también orinan así, ¿no? De ellos no sé, de ellos no se había mencionado, pero de Tuk sí. De Ituk ya se había... De hecho, era como el bullying, ¿no? Tú vas a cualquier lado y orinas sentado. Sí. Ay, todavía lo recuerdo. Y eso ya tiene bastante tiempo, ¿saben? Ya tiene mucho tiempo que salió ese chismecillo, ¿no? Ya saben que a los miembros no les gusta andar revelando intimidades. Puta, si les contara. También le preguntaron a Kihyun en Radio Show quién era el miembro más ruidoso. El MC preguntó esto, pues obviamente pensando que le iba a comentar, o que Kihyun iba a comentar, más bien dicho, que Shindong, que ya saben, ¿no? Los miembros que son o que trabajan en la industria eran los más ruidosos. Y resulta ser que Kihyun indicó que Shindong es uno de los más tranquilos y que los más ruidosos son Yesung y Unhyuk. Sí, me lo imagino. ¿Te imaginas a Yesung con su risa? Ay, qué genial. Sí. Ya lo estoy escuchando. Sí. También le preguntaron si cuando los miembros están juntos, ¿quién es el que arma el ambiente? ¿Él? O sea, Kihyun. ¿Y Tuk, Shindong o Hichol? Y resulta que Hichol también es uno de los más tranquilos y no habla demasiado. Le preguntaron si es que se sentía avergonzado por sus hyungs, y él dijo que en lugar de avergonzarse, se divertía mucho viendo las payasadas que hacían, porque pues eran muy divertidos y además hacían cosas bastante absurdas. Sí, nos confirmó también que el miembro que más ríe es definitivamente Yesung y le sigue Hyukye. ¿Cómo ven? Oye, ¿nos aventamos de una vez la nota del chascarrillo del Hyukye? ¿La de hace rato? No, espera. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Es que quería... estaba buscando sobre eso, pero... ¿Me esperas? pero ¿qué hago? ¿Me quedo callada? ¿Hablas o qué? Yo digo que esperemos. Ah, mira, por aquí está compartiendo Angie, dice, en el episodio 100 de Conociendo a los Hermanos, sale esa información de quién orina sentado, y recuerdo que Yesong dijo que sí, que él orina sentado. Ok. Ah, mira, y acá está diciendo Sharen, y dice, en el programa donde Hichul es MC, ¿cuál de todos, mija? Dice, Unyok dijo que Hitut precisamente se enoja si van a su casa y orinan de pie. Y ahí salió que Hichul y Don He también orinaban así. Pero es poco, ¿no? Es como lo mínimo. Y me, supongo yo que... Bueno, sí, es que Hyukje es un limpiador compulsivo. Es un limpiador bastante compulsivo. Entonces, sí, tal vez sí, sí le molesta que estén... Mucho. Que estén ensuciándole sus cositas, ¿no? Bueno, no sus cositas, su baño. Bueno, chicos, les voy a decir un poco de música porque ya hablamos mucho. Van a escuchar... Kihyun, me pidieron Delight Reach... ¿Qué dijo? Delight Reach Your Star. Así. Me pidieron Let's Not... Ay, amo esa canción. Amo esa canción. Es de Super Junior. Cry. Y Grey Paper. Yo no voy a escuchar esta rola porque no quiero chillar ahorita. Estoy muy tranquila sin chillar, entonces... No, por favor. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos. Están escuchando... Estás escuchando Recreo con Suyo. Recreo con Suyo, lo escuchas a través de Station. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Keep on 지워버려 기억 속에 네 사랑

좋아해도 수만 번은 되네 이 눈만 멀리 가지 마 Estás escuchando Recreo con Suyo. Ya regresamos. Uy, sí. Hola. Ok. Para aligerar un poquito más el ambiente, porque hashtag Grey Paper me afecta. Vamos a hablar de el chascarrillo de Hyukye del día de hoy. Platícanos, ¿cómo estuvo? Pues, en la mañana, sí, fue en la mañana, sí, subió una foto a su cuenta personal de Weibo. Primero la foto, pues, salió re bien. Si no la vieron ahorita, se la subimos al grupo, cabello. Pero se ve increíblemente bien. Sí, claro, se parece a Ituk. Sí, se parece a Ituk. Ahora sabemos que sí se pueden confundir, que Ituk es el cilantro y Yugi y el perejil, entonces sí, sí son dos gotas. Bueno, pues vean, este sujeto Yugye escribió una pregunta en chino, lamentablemente no se le da, usó don traductor Google, y lo que escribió básicamente significó: ¿quieres tener? Díjalo. Mira, tengo pitido de censura. ¡Me primo! ¿Eh? ¿Quieres tener relaciones sexuales? Oh, por Dios. No, bueno, o sea, yo pienso, mira, te voy a decir qué pienso yo. Yo pienso que no se equivocó. Yo pienso que fue con toda la intención, porque todas sabemos el tipo de pervertido que es. La neta, sí. No se equivocó. Y te puedo asegurar que lo hizo adrede, porque ni siquiera borró la publicación. O sea, es mucha casualidad que haya escrito eso. Demasiada casualidad. Díganme ustedes. Ya sabemos, ¿no? Los artistas ahí. Sí, ya sabemos cómo es el Hyukje, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos, no? Bueno, ¿y cuáles son los comentarios de sí. Los A ver, platícanos. No, hombre. No, pues, una que se porta bien, espérense, de que va a ser como de no, que qué raro. Espérense, pasa. Antes de que empiece a contar lo que las otras hicieron. Cuando yo le dije a Sofía qué era lo que significaba eso, ya se imaginan a la señorita, Hyukje Byaset, ontas. Fui a su Instagram. Manches. Y le mandé un mensaje. Así es. Fui a su Instagram. Le puse cariño, como vino y dijo aquí en México. Y se lo pregunté. ¡Ah! Discúlpenme por ser tan... Ay, no. Nomás te faltó, te mando el Uber. ¿Quién puso eso? Dice Shareni. Fue Sofía quien puso leche de fresa, pues, para que entiendas. Fue quien fue a publicarle a Hyukje a su Instagram, ontas. ¿Le contestó? No. ¡Qué triste! Musiquita triste, por favor. ¿Cómo? Ayer es de día, yo no pude ver. No se te escuchó, repítelo. Total, ahorita se lo vuelvo a mandar. Ahorita se lo vuelvo a mandar. Ya es de día, ya tiene su teléfono. Pues, yo creo que ya se despertó. No, ahorita se lo reenvío. No, ahorita le envías el Uber. Te pago el boleto de avión si quiere. Oíla, bien pudiente la Shofi. ¿Y tu leche de qué la quieres? No me digas nada, por favor, comenta. Sí. Comenta, oye, por favor, ¿qué fue lo que contestaron las elfas? Manches. Perdón, que... Tengo mucho calor, no está mi ventilador. Ya, lo siento. Sí, ya sé, Sofi, silencio incómodo. Ay. Ok, a ver, coméntenos entonces. Dios, no puedo. Ay. Oiga, no manches, me van a dar un ataque de risa aquí. Aquí ven teniendo gente, ¿no? Como cuando les dices ontas y no te contesta. No. Ay, Dios mío. No, Sharini, ya no es horario familiar. Ya pasamos ese freak, ese nivel. Ay, Dios. Así nos ponemos siempre, Shareni. Venos a visitar más seguido. Ahorita estamos tranquilitas, ¿verdad? El martes pasado, hija, ¿no? ¿Qué pasó el martes pasado? Sí, fue el martes pasado, ¿no? Que estábamos escribiendo los piropos. Ay, no, olvídate. Oye, no se junten con nosotras. Neta, no se junten con nosotras. Pero bueno, ya volviendo al tema, a ver, ya platícanos, por favor. Pues vean, las que sí tienen Weibo y posiblemente Yugi sí les contestó, no es cierto, pero sí lo leyó. Pues ahí van las chamacas desviadas a decirle lo quiero, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué le pasa? Desviada la que le puso ¿cómo que ondas, aquí está? ¿Eh? Ahora. Ay, no manches. Ahorita levanto mi mano. Levanto mi mano. O sea, es inútil, no puedo salvar nada. Otra le puso, quiero hacerlo, o sea, así literal. En mayúsculas, con signos de admiración. Otra le puso, a las chicas parece gustarles esto. Jaja, ¿por qué debería borrarlo? Me gusta la línea del título. Lo quiero realmente, oh, por Dios. ¿Sí? Todos lo queremos, ¿sí? Cariño. Todos lo queremos, créeme. Lo pone mejor. O sea, no. No puede ser. Ay, Don G. ¡Qué envidia te tengo! ¡Ay, espérense! ¡Ay, no! Ay, no. No, espérense porque no Ay, termina no. aquí este asunto. Resulta ser que tuvimos nuestro D&E concert en Hong Kong. Y pues hubo bodorrio. Ay, ¿dónde están mis niños? ¡Sí! Para los que no saben, K-Shippers, pues, ¿qué les puedo decir? Tápense los oídos. Pero para las que lo somos, todavía no es el aniversario oficial del MG, claro que no, todavía no es, pero ya hubo reafirmación de votos. ¡Yay! ¡Sí, sí! Resulta ser que una fan llevaba un velo. Y pues, cómo no, el Don G se bajó, fue por el velo. No, no es cierto, fue Hugh G el que se bajó y fue por el velo. Y se lo quiso poner al Don G y el Don G no se dejó. Y dijeron, pues órale, vamos a tomar una decisión importante, quién va a llevar el velo. Y como todas las decisiones importantes en Super Junior, piedra, papel y tijera fue lo que lo decidió. Y quien perdió fue Hugh G. ¡Hugh G! Ya le tocaba. Tengo que decirlo, ya le tocaba. Todas las veces anteriores de reafirmación de voto siempre fue Don G. Incluso en la boda oficial fue Don G quien trajo el velo. Entonces ya le tocaba al Hugh G. Ay, aparte no has visto al Don G, o sea. De pasiva no tiene nada. Ay, no puede ser. No me imaginé nada, perdón. Exactamente. El UNG, la pareja patrona y el ship patrón de todo el K-pop. Ya se nos reafirmaron los votos el día 18. Recuerden que tenemos aniversario del bodorrio. Y mientras estamos escuchando Don't Wake Me Up, porque pues I'm the shipper. Así de simple. Dani no me ha dicho si ya me encontró en Wattpad, por cierto. Todas las decisiones importantes se toman con piedra, papel o tijera. No, Shareni, esa es exclusiva. No, no es cierto. No, la verdad es que no sé. Yo solamente sé que Super Junior sí llega a tomar esas decisiones con piedra, papel o tijera. No he visto ningún otro grupo hacerlo. He visto que utilizan más métodos, pero no precisamente piedra, papel o tijera. Entonces, no sé. No te vengo manejando eso. Oye, les platico lo de los que les compartí hace un rato en el grupo de las elfas, sobre lo del director musical. Es que fue muy curioso, fue muy tonto. Ay, no puede ser. Que el Don G pidió música en chino. Dijo, música en chino. Y pues el director allá no lo peló. Y volvió a decir el Don G, música en chino, otra vez. Y el director, pues acá en las nubes, ¿no? Pendiente. Y luego ahí le dice Hugh G, el director musical es coreano. Y el Don G, por favor, en música. Eso lo pidió en coreano. No, no me sale tan divertido, pero pues. ¿Cuándo será el día que Don G sea una persona? No, neta, no quiero que sea una persona normal. No, la neta no. Sí, así de idiota nos gusta. Oigan, y entonces ya también se nos confirmó que las dos fechas que tiene en Japón de D&E Concert van a ser las últimas dos fechas del tour. Y con eso va a terminar oficialmente la gira. Ya, se nos acabó la gira de D&E. Ya no hubo gira. Espero que la hagan como con el Super Show, que según ellos se terminó la gira mundial, entre comillas, y como a los 4 o 5 meses nos dan el sustito de que se vienen para México. Por favor. Ay, sí, sería tan genial. Yo soñaba con eso. Sigo soñando. Sería súper genial. Nos está diciendo Kat que estaba comiendo bien tranquila y sácatelas, que nosotras salimos con eso. No pasa nada, Kat. Yo digo. No te ahogues. Dice, te entrego un vaso de leche para que se te pase. ¿Cuál caja de la risa? ¿En serio? ¿En serio estamos divertidas hoy? Yo siento que estoy muy aguada. Yo también. Como que el trabajo me absorbe. Sí. Aquí Sofía anda desfalleciendo y yo estoy... Yo estaba estresadísima con mi micrófono, entonces ya se imaginan, ¿no? Pero qué bonito que se diviertan con nosotros. Ríense con nosotros, no con nosotros, por favor. Con nosotros. En The Shipper Forever. No hay que ver, ¿verdad? Oigan. Y pues resulta ser que Hichol también va a estar dando la voz. Va a estar siendo la voz de Jackson, un gato azul ruso. Ojo aquí con este detalle. Esto va a ser para la película Hello My Cat. Y este película se va a estar emitiendo para el Bunchon International Fantastic Film Festival 2019. La película trata sobre la relación que tienen pues, los dueños con el gato. Dato curioso, recuerden que dije que era un gato azul ruso. Y pues si ustedes saben, Hichol tiene un gato gris, que su raza corresponde precisamente a azul ruso. Esa es la raza de Hibom, es un gato azul ruso. Es bastante curioso, ¿no? Ay. Tiene como que muchos, muchas conexiones con él. Primero, pues por su mascota. Ese creo que es un punto muy, muy importante. Pero Hichol tiene como que esa actitud de ser un felino, ¿no? Entonces creo que le queda perfecto. Por eso lo odiaba. Hichol y yo somos iguales. ¡Miau! Así. Exacto. Vámonos ya de una vez con la información de Jason. Oigan, es que hoy traía bastante información y no voy a terminar. Chisme rápido. Hugh J lo vieron en Zoom Café grabando con cámaras, probablemente para SJ Returns. Ya sabemos que ya están grabando. Leo Studio, el canal de Sunmin, también ya alcanzó los 90,000 suscriptores. Si no se han suscrito, ¿qué están haciendo aquí? Vayan y suscríbanse. Don G está también a punto de alcanzar los 90,000 suscriptores. De hecho, él cambió incluso la imagen de su cuenta. También, si no se han suscrito, vayan y háganlo. Recientemente compartió un viaje de su... Más bien dicho, un video de su viaje a Hong Kong. Compartió pedacitos de... Ya sé que vas a fangilear. Compartió pedacitos del tour de Jenny. Y a ver, fangilele. Dígame. ¿Qué vio? ¿Qué le gustó? Todo. Es que la verdad, ¿cómo lo digo? Tenía mucho tiempo que no veía que él publicara cosas tan cercanas con Yuki. Entonces, ay, es tan bonito, quiero llorar. Pues de hecho, ese voto nunca utiliza ese canal, o sea, lo tiene de adorno. Como que dijo un día, voy a hacer un canal de YouTube. Y fue y lo hizo y posteó uno o dos videos y como al tercer día dijo... Ay, qué pesado hacer un video para YouTube. Voy a hacer uno con tiempo y cuando lo tenga lo publico. Y se pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y ya no tuvimos video. Creo que Don G. Creo que no sabe qué. O sea, pero fíjate la diferencia. Fíjate la diferencia. Sunmin, que está actualizando a veces hasta dos, tres veces por semana, apenas alcanzó los 90,000. Y Don G, que no hace nada, ya casi llega a los 90,000. Oigan, eso no está justo. Vayan y sigan a Sunmin. Dale like a sus videos. Otro que tienen que seguir. ¿Mande? Caín, ay. Yo ya te iba a decir Caín. En su... Ay, Kat, un día te voy a invitar a que nos escuches a Sofía y a mí tras bambalinas, porque si tú piensas que nuestras risas son más 18, estás muy equivocada. Muy equivocada. No, es nada, mija. No, eso no es nada. Perdón. Estamos muy tranquilas, ¿eh? Sí, ahorita estamos tranquilas. Prosiga, Sofía. Se me olvidó. Ah, sí. Con lo de Henry. Eto. Ya vi ahora sí. Ya vi el video de Henry visitando una fanny. Ay, las tres horas de Henry. Neta, neta, yo admiro a esa chica porque le dijo tantas cosas que muchas quisiéramos decirle. Y no le tembló la voz, yo me hubiera puesto a chillar. Oye, si no. Los vi estando en el techo de un recinto y me puse a chillar todo el mendigo concierto, imagínate si lo tengo de frente. Hago pipí. Muy bonito. Ah, caray, yo llevo el trapeador. No, pero es en serio, o sea, creo que ella tuvo muchas agallas de decirle tantas cosas que muchas de nosotros desde que él, o más bien dicho, desde que empezó a hacer ruidito en redes sociales, que pasó todo este incidente del repudio de las fans, porque a mí sí me tocó estas noticias, a mí sí me tocó el repudio de las fans, por allá por el 2012 más o menos. Y lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Recuerdo incluso ese video que salió de Hugh Ye regresándose al término de un super show a regañar, porque realmente sí regañó a las Cells, pidiéndoles que fueran respetuosas. Entonces, a mí me tocó vivir todo eso. Me tocó también, afortunadamente, el debut de Henry como solista, que creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Eso le dio el valor para hacer ahora lo que está haciendo. Ah, Henry, mi calendario es de julio y es de Henry, es precioso. ¿Sabes qué es lo único que no tengo? Lamento decirlo, que sí, me tocó. El único que no tengo es, ¿el qué? Son sus discos. Ni su lightstick, me muero por tener su lightstick. ¿Qué? Sus discos. Ay, sí, su lightstick. Es hermosa su lightstick. Ah, muy bueno. Ay, es bellísima. Sí. Yo esperaba que el color fuera azul, pero no, le quedó muy bien el diseño. Bueno, está muy muy acorde a él. Y pero si hay lastic azul. Las palabras que le dijo, pues. Si hay lastic con el mismo, ¿sí?, diseño en azul, y esa fue una fanmade y esa salió para su segundo pues para su segundo lanzamiento de álbum. Ya ves que hizo unas presentaciones por ahí en las Coreas. Y las fanmade nos hicieron esperar y pues salió una lightstick bien bonita, toda azul, con un violincito. Yo dije, ay, yo quiero una de esas. Y de hecho en la semana vi que estaban vendiendo en una tienda. Ya se va Dianishiwa, pásatela bonito. Ya se nos va Shareni también. Caray, ¿por qué se nos van? Todavía es temprano, hombre. Apenas vamos, estamos chupando gusto. A ver. Les mandamos exclusivas y se quedan. Ajá. Les mandamos packs. ya, por favor, ya, contrólate. Ok, chicos, vámonos a un bloque de música porque ya hablamos demasiado. Nos vamos a ir a escuchar Don't Wake Me Up porque la amo. Vamos a tener un bloque de lunes. No, ¿saben qué? Voy a colocar las canciones primero, las que me pidieron. Ituk me pidieron Lost Start, me pidieron también esta canción de Cry, no, de Super Junior, perdón, del álbum Sorry, que es Dead Heart. Y pues después de estas tres canciones nosotros volvemos con la última información ya para despedirnos. ¡Vámonos! Recuerden que escuchan Recreo con Suyo. Oigan, ayúdenme a cambiar el nombre. Neta. ¿Cómo? Lluvia de ideas. No, en serio, ayúdenme. Una lluvia de ideas. Ayúdenme a cambiarle el nombre porque siento que Recreo como que ya no está tan acorde a la noche, ¿no? Recuerdo toda la publicación de Yuya. No sé de qué está hablando, voy a fingir demencia. Ayúdenme a cambiar el nombre y vámonos a escuchar ya el siguiente bloque. Nosotros volvemos. Ah, sí, recuerdan que están escuchando Station K-Pop. Oh, sí, un viaje auditivo por Asia. Manage, 나 안 일어났어. 나를. It's alright, yeah. 여기 너의 쉼터 그대로 있어줘. It's alright, it's alright, it's alright. Don't wake me up. 않는 것. 야 estamos al aire. Ya estamos al aire. El tipo. No, por Dios. Como cuando disfrutas una canción y se te va la onda, pero cañón. Oigan, ya. Ayúdenos. Neta, nos perdemos mal. Mal. Oigan, y no estábamos tan estrictas como otras veces. No, de hecho no. Oigan, nada más ya para terminar la información, Henry se va a estar presentando en Sunday Festival el 31 de agosto, sábado 31 de agosto. Y si ustedes lo recuerdan, Ki-hyun también va a estar participando en este festival un día antes. Ki-hyun va a estar el 31 y Henry va a estar el 1 de septiembre. Así están acomodados los muchachos. Así están. No. ¿Por sí? ¿Qué me lleva la Yeye Chancla? La Yeye Chancla. Caray. No, bueno. ¿Algo que quieras agregar? Aparte de todo. Pues, ¿por qué no nos va a tocar juntos? Lo que mencionábamos hace un rato de la chica que estuvo 3 horas con Henry, tienen que verlo. Si no lo han visto, por favor, vayan, corran, búsquenlo y véanlo en el sofá que más les guste, en la cama amplia, chica, grande, lo que sea, pero véanlo. Les va a gustar mucho. Mucho. Oigan, muchísimo. A quien nos sigue acompañando, Yanishiwa, a Katia Brownituk. Perdón, ya, sigue. Ya, yo te... Ya me perdí. ¿Nani? No sé, ¿qué? ¿Qué no te escuché? No, nada, mandé saludos a la gente que estaba. Oigan, ahora sí, ya para terminar, nos faltó hablar de Yesung. Uno. El Jason ya nos dijo que sí va a haber álbum de Kino. Álbum de Kino para Pink Magic. Oh, sí. Para el Pink Magic en Kino. Dios mío, necesito un Kino. Lo necesito en mi vida. No sé para qué, pero lo necesito, por favor. Y si ustedes recuerdan, Jason tuvo un evento de fundas. No manches. Estoy mal. De fundas, ¿eh? Changla. No puedo. Estoy muy mal. Ok. Jason tuvo un evento de firmas. Duró más de 3 horas. Ustedes sabrán que normalmente duran de 30 a una hora como 30 minutos como máximo. Y este duró 3 horas. El evento fue para menos de 100 personas, me parece. Durante este evento, pues Jason se le vio bastante sonriente, bastante emotivo. Él esperó muy paciente, les dio tiempo, no hubo fan a la que no escuchara, a la que no mirara, a la que no le firmara, e incluso interactuó bastante con todas ellas. Hubo una fan que llevaba un letrero. Ibas a platicar de eso, ¿verdad? Pero, señor, es que las elfas somos unas pervertidas por su culpa. Luego cuando nos pregunten, ¿y qué les ves a esos vatos chinos? No, pues no les veo nada, mija. Lo que me enseñan. Lo que me enseñan, ¿verdad, chinos? No, bueno. Este Woodle King, Nipsey Bunch, cámbiese su nombre, por favor. Cámbiese su nombre. Para poder mandarle saludos especiales. Claro que sí. A ver, platícanos acerca de eso, yo ya no lo dije. Yo te estaba esperando que me dijeras. No, es que ya me ¿Es el mismo? Ay, yo sí. Ya me avergoncé. Ah, sí, cierto. Espérenme, déjenme el control. Ay, no sé si se escucha. Sí, ¿sí parece, se escucha? Parece que estamos teniendo problemas, pero ya saben que nos pueden escuchar en Station. Dejo ya sacar los links mientras habla, por favor. Sí. Bueno, pues en este evento de firmas con Jason, sí, como ya lo dijo Corpi, pues él muy amable, muy atento con él. De hecho, en entrevista de radio que tuvo, le habían preguntado que si le gustaba mucho tomarse fotos, según él, dijo que no, pero pues lo hace por su self. Lo que pasó aquí es de que le entregaron un letrero y Jason dijo, ¿qué dice? En el letrero de la fan, y ella dijo, no puedo decirlo, es algo extremo, o sea, ay, qué. Y Jason le puso, Jason le dijo, no firmaré hasta que no me digas, pues, ¿qué creen? La fan, muy atenta, le pone, Jason es malditamente sexy. ¡Ay, ¡Ay, ay Dios! ¡Ay, no, bueno, tuvo bastante interacción con las fans, eso sí. Lo que sí nos quedaron a deber, ustedes lo recordarán, lo platicamos la semana pasada. Bueno, ¿qué me pasa? Pues, lo platicamos la semana pasada, Jason se iba a estar presentando en Inkigayo y resulta ser que por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea, el programa se pospuso y se va a estar presentando el domingo 7 de julio. Hasta el domingo 7 vamos a poder ver la presentación de Jason en Inkigayo. Ya está grabado eso, ya no hay ningún problema. Y quien estuvo acompañando fue sin duda Rewook. Shib no lo he desbloqueado, pero realmente prefiero el Q-Wook. Me quedé así, mira, tres puntitos suspensivos. ¡Aigo! ¡Aigo! ¿Dónde estás cuando te ocupamos? ¡Aigo! No, bueno. Oigan, y Shibon, como les comenté al inicio, tuvo actividades para UNICEF. Estuvo viajando a Malasia como parte de la semana Kindness Week. Esto fue del 28 de junio a, me parece que fue el día primero, ¿no es cierto? ¿30? Fueron dos días que estuvo allá. Durante su estadía en Malasia le preguntaron, le preguntaron más que nada de su trabajo, ¿no? Y entre tantas cosas que dijo, pues él estuvo comentando que los miembros siempre le preguntan que si puede salvarlos primero a ellos antes de salvar al mundo. Recordemos que Shibon está trabajando como embajador de UNICEF, entonces tiene bastantísimo trabajo. Ha hecho bastantes visitas a es demasiado el apoyo que ha estado dando. Y comentó también que sus padres son un modelo a seguir y que él afortunadamente siempre habla con su familia. Espera que si tiene hijos en el futuro, los pueda escuchar tal cual sus padres lo han hecho con él. También tuvimos actualizaciones en Twitter de parte de la escuela que estuvo visitando Shibon. La escuela se llama Kayang, Escuela Secundaria Kayang. Esto está en Malasia, recordémoslo. El encabezado que tenía el post era: gracias, señor Choi Shibon, por su tiempo de calidad con nuestros estudiantes el 28 de junio del 2019. Hashtag Stand Together. También Shibon ha estado promocionando su fan meeting en Tailandia, que todavía no se lleva a cabo. Recuerden que va a tener el fan meeting allá. Y finalmente, nuestro señor Shibon, señorón, la luz de San Shibon la siga. Comentó: visité la escuela secundaria Kayang, como dice Hermana Gracia. Nuestros hijos viven en un mundo de oro. No te escuché. tiempo. No sé si me dejó escuchar. No. Bueno, como lo decía, dice, muestra bondad a tus amigos necesitados. Presta tu hombro a tus amigos que necesitan tu amabilidad. Deja que tu bondad brille tu día y tu vida. Stand Together con UNICEF Malasia. Todo esto, pues obviamente, para promover lo que es la bondad. Otra frase, vivimos en un mundo competitivo. Así que me gustaría decirles, no intenten ser el número uno, sino el único, porque todos son especiales. La vida no es sobre encontrarse a sí mismo, sino de crearse a sí mismo para descubrirse a sí mismo. Y luego, pues pidió que todos fueran más bondadosos. Oigan chicos, ya perdí a Sofi por un momentito, déjenme vuelvo a marcar ya para poder despedirnos. Tan tan tan tan. La, la, la, la. Musiquita de elevador, ¿no? Antes de entrar. ¿Ya me escuchas? Ya. Yeah. Pues ya nos despedimos, chamaca. Ya nos vamos. Di bye bye. Adiós. Cuídense mucho. Gracias por escuchar. No sigan votando porque está Jason. Oigan, sí. No sean flojas, oigan. Voten por Jason. Quedó en la posición número 3. Digo, no le fue tan mal. Y sí excedió más de los 1,000 votos, pero la neta... Ahorita lleva el 40.72%. Sí. ¿Qué está pasando? Entonces necesitan votar, chamacas. Necesitan vocar. Vocar. ¡Dios mío! ¿Qué me está pasando? ¡Ay, por favor! Ahí está. Ya, ya nos vamos, chicas. Oigan, cuídense mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se me fue la onda, super machín. Ayúdame. Ay. No, bueno, ya, ya nos despedimos, pues los agradecemos mucho. Vámonos, vámonos, ya, ya es todo por el momento. Que pasen bonita noche, pórtense mal, bye, bye. Se quedan escuchando sus pedidos. Blablabla 무슨 말을 뱉은 건지 떨리는 널 앞에 두었던 시간 그렇게 준비해왔었던 말들 설렘만 가득했던 날들 너와의 처음 만남은 이렇게 지나가 떨렸던 사랑 널 위해 준비했던 그 많은 말들 흐르는 땀과 시간이 다 엉킨 듯해 이제와 혼잣 말야 널 정말 미칠 듯 사랑해왔다고 나만 먼저 시작해서 미안하다고 자세히 바라보았어 한몫은 자넨 입술이 어떻게 닿는지 아름다웠어 가까이 바라본 너의 하나하나 가끔 웃을 땐 심장이 터질 듯했어 찾을 때까지 우리의 별들이 두 번 다시 서로를 지나쳐 헛갈리지 않게 조금만 기다려 내가 너의 별에 닿을 때까지 따라와라